gracias por acompañarnos un día más aquí, en Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y a mi lado está Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Encantada de seguir estudiando. Continuamos inmersos en el libro de Apocalipsis y en esta ocasión vamos a tratar el undécimo tema, cuyo título es Las siete últimas plagas. Pero antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que tenemos a vuestra disposición interesantes cursos. Cursos bíblicos, de cocina, de salud, de educación, de familia y muchos más. Totalmente gratuitos. Podéis consultarlos en quecurso.com. Además, podéis descargaros la app del programa para llevarlo en vuestro teléfono móvil. Ahora sí, vamos a comenzar este tema de hoy, las siete últimas plagas. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 11:18 resume los sucesos de la tierra justo antes de la batalla final del Armagedón. Dice allí, se airaron las naciones. Esta situación en la tierra coincide con la descripción de Jesús sobre los últimos días y es seguida por la ira de Dios, que son sus juicios en forma de las siete últimas plagas sobre los impenitentes. Apocalipsis 15 comienza con la imagen de siete ángeles con siete copas llenas, pero antes de que se derramen, tenemos un pantallazo futuro del pueblo fiel de Dios. Se lo describe victorioso sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. De pie sobre algo semejante a un mar de vidrio y entonando el canto de Moisés y el Cordero. Estos santos victoriosos son los mismos que se mencionan como los 144.000 de Apocalipsis 14, del 1 al 5. Al haber rechazado la marca de la bestia, están protegidos de las siete últimas plagas. Luego, en la segunda venida, sus cuerpos son mortales, son transformados y se visten de inmortalidad y se unen a los santos resucitados cuando Jesús regrese con poder y gloria. Vamos a comenzar analizando el significado de esas siete últimas plagas. Las personas ya optaron por Dios o por Babilonia. Sin embargo, antes de que Cristo venga, los vientos destructores de la furia de Satanás, que estaban allí retenidos, se desatan y los siguen las siete últimas plagas. Cuando hablamos de plagas, a veces las personas confunden las diez plagas de Egipto con estas siete últimas plagas. ¿Tienen alguna relación con respecto a propósito y significado? ¿Por qué Dios las envía cuando ya no hay posibilidad de arrepentimiento? Me gustaría que comentaseis. Las siete últimas plagas se llaman últimas porque acompañan los momentos finales de la tierra. La relación que podemos observar entre las siete plagas últimas y las diez plagas anteriores del tiempo de Moisés es que el Señor está acompañando a su pueblo y lo rescata. Si podemos encontrar un mensaje común. Pero las siete últimas plagas realmente van a derramarse sobre todos aquellos que se han endurecido el corazón según el faraón en Egipto, que no dejó soltar a su pueblo. A diferencia de las siete plagas o las siete medidas disciplinarias que emplean las siete trompetas que hemos estudiado con anterioridad, pues estas siete trompetas y estas siete medidas disciplinarias realmente se extiende a toda la edad cristiana. A cambio, las siete plagas últimas van a estar acompañando los últimos momentos de la tierra, justo antes de la segunda venida de Cristo. Estas siete plagas, como vemos, el Apocalipsis nos cuenta un poco la historia de los últimos tiempos y sobre todo empieza con un protagonismo, como bien dijo Claudia, de cómo Dios y Jesús siempre está entre su pueblo, cómo lo ha acompañado durante tanto tiempo y a pesar de épocas de oscuridad siempre ha estado con su iglesia, con su pueblo, ¿no? Por tanto, en este momento, cuando, como muy bien dijeron vosotros, cuando ya está, todo está cerrado, llega un momento donde pues estas siete plagas tenemos que no ponerlas como un castigo de Dios, sino se desata, sí, la ira de Dios, como lo hablamos en programas anteriores, pero no por el pecador, sino por el pecado. Son consecuencias de lo que, de que este sistema se había trastornado completamente y llega un momento donde eso tiene que pasar y nos podríamos preguntar por qué, ¿no? Pero yo creo que la pregunta no sería la más clara o no llegaría a una respuesta pues que nos podría saciar, ¿no? Entonces tendremos que ver y mirar hacia más allá, ¿no? A querer en este momento pues estar sellados por el Espíritu Santo y ya está, ese tiene que ser nuestro único deseo. ¿Cómo son exactamente las cuatro primeras plagas y qué consecuencias tiene? Bueno, cuando leemos las primeras cuatro plagas, encontramos que la primera, me gustaría leer la primera, por ejemplo, y lo tenemos en el capítulo 16, donde dice: Entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los siete ángeles: Id derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. En la primera fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. La siguiente nos habla de cuando el mar se convierte en sangre, que dice: Se convirtió en sangre como lo muerto y murió todo ser viviente que estaba en el mar. El tercer ángel también derramó su copa y lo que hace es que los ríos también se vuelven sangre. Y la cuarta, se habla que el sol quema a los rebeldes. Entonces, muchos la entienden de manera literal, otros más de manera simbólica. Por tanto, lo que sí tiene que estar muy claro es que esta ira de Dios es hacia un sistema que está completamente trastornado, que está entregado al pecado completamente. Y las personas que van a vivir esto, los que no se entregaron a Dios, al final, finalmente son consecuencias de su propia decisión, de la decisión de alejarse de la fuente de la vida. La fuente de la vida es Dios, el que nos da puras bendiciones, el que está con nosotros, el que nos acompaña en todo momento. Por tanto, si tú decides alejarte de la fuente de la vida, pues son cuestiones que ya pueden venir en sí mismo con ese sistema de pecado que está tan trastornado. Y se derrama esa ira que se hace con amor, ¿no? También de Dios, de su parte, en contra del pecado, para también evidenciar que no era lo más correcto seguir en rebeldía abierta hacia Dios. Y también pensamos que esta trinidad maligna realmente hacía para engañar. Si recordamos los capítulos anteriores, hacían todo tipo de señales en la naturaleza, hacían todo tipo de milagros, ¿no?, para que la gente creyeran. Pero observamos que realmente quien tenía la fuerza del todo era Dios. Ahora se le está mostrando la cara falsa que ha tenido sobre todos los que han engañado. ¿Qué se nos dice acerca de la quinta plaga? Me gustaría que hablaseis un poquito. Vamos a leerla. Uh-huh. La encontramos en el capítulo 16 de Apocalipsis, el versículo 10. Dice: La quinta plaga, tinieblas sobre la bestia. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entendemos que esta plaga ataca directamente a la bestia, ¿no? Al poder. Realmente ataca a Satanás, porque él ha sido el que engañó a toda esta entidad falsa, digamos, de adoración, y en este momento se está poniendo delante de su propia maldad, que no se puede ayudar. Y tampoco Satanás puede ayudar a esta bestia que haga algo, porque delante de la justicia de Dios, él ha sido siempre un falso, un engañador y un mentiroso. Realmente quien tiene la justicia y el poder es Dios. Vemos que dice palabras de blasfemia, porque realmente era un falso profeta, era una falsa entidad espiritual, era el que representaba la maldad y ahora se le está conociendo como lo es, como el único engañador. Bueno, en esta secuencia que vamos siguiendo, me gustaría que comentases algo de la sexta plaga. Me gustaría leer los versículos donde se describe esta sexta plaga y dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca y continúa los versículos que después describiremos. Cuando se habla sobre este ángel, ese sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, el río Éufrates siempre ha sido como un simbolismo de Babilonia. Y Babilonia también a su vez ha sido un simbolismo de lo pagano, de un sistema que va en contra de Dios, un sistema que se ha rebelado abiertamente, tanto político, de adoración, religioso, y que ha ido en su contra. Por tanto, cuando se nos habla de este momento donde se seca el río Éufrates, es que la bestia, esta serpiente antigua, ha dejado de apoyar a este sistema. Por tanto, cada vez va a ir terminando ese sistema político, religioso, que va siendo encaminado hacia un fin. Va siendo encaminado hacia un fin y cada vez pues va a preparar ese camino para que se pueda conducir realmente ya el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, tenemos que entender todo en su contexto, y en este contexto lo que nos quiere decir una y otra vez las plagas y la Biblia es que todo esto va a acabar, que el sistema va a tener su fin y se va a establecer un gobierno que realmente sea eterno y no que sea un gobierno que fue simplemente pasajero, que estuvo completamente en contra de lo que Dios quería y se alejó de su voluntad. Aquí mismo en el texto menciona, ¿verdad?, tres espíritus o demonios que se preparan para la batalla de Armagedón. ¿Qué nos está mostrando el capítulo 16 de Apocalipsis con toda esta este simbolismo? Vamos a releer estos dos textos que nos explica cómo son. Dice el versículo 13 del capítulo 16, y vi salir de la boca del dragón, sabemos quién era el dragón, ¿no? Es el mismo Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entendemos que el dragón es el mismo Satanás y la gente que adhiera a este comportamiento de paganismo, de espiritismo, abiertamente, ¿no? Entendemos que la bestia del mar es el poder religioso que se ha formado como una autoridad religiosa, y también entendemos que en la boca del falso profeta hablamos de la bestia que se levanta de la tierra. Todos estos tres van a ser la alianza perfecta para seguir engañando y haciendo que la gente crea, porque aquí nos dice que van a hacer señales y alienta a la gente que siga luchando, que sigan firmes en este tipo de comportamiento, que es lo mejor que pueden hacer para que puedan seguir en contra de Dios. Realmente detrás de toda esta batalla, que es una batalla espiritual, que es una batalla de elección entre la adoración falsa y la adoración correcta, real, la del Dios Todopoderoso, detrás de toda esta batalla hay un solo enemigo, que es el mismísimo Satanás. Entonces entendemos que la batalla del Armagedón es una lucha tremenda, una lucha espiritual, no es una lucha física, digamos, entre naciones, como hay muchas tensiones en la zona del Oriente, hay gente que se imagina esto, se han hecho hasta películas sobre este tema, pero entendemos que es la lucha de mayor importancia de la adoración falsa o de la adoración al verdadero Dios. Sí, estabas comentando que no. Armagedón, aunque algunos traten de interpretarlo literalmente, en realidad hay que verlo desde esa perspectiva simbólica. En base a todo lo que hemos estado hablando, hemos repasado hoy, ¿qué peligros tenemos si depositamos nuestra confianza en seres humanos o instituciones humanas? Bueno, tenemos un peligro grandísimo, que es el de equivocarnos. Uno de los más grandes peligros que tiene el ser humano es pasar toda su vida creyendo en algo que probablemente al final fue completamente falso. Entonces, por ello, se nos habla la Biblia. Primero es que estas plagas no quieren coartar nuestra libertad o quieren determinar cuál va a ser nuestra decisión con miedo, con temor. Oye, mira, va a pasar esto, ten cuidado porque si no va a haber un castigo. No, esta no es la idea de las plagas. El Señor está describiendo cuál va a ser el final de esta historia para los que deciden constantemente alejarse de Él, porque en este momento, como describe la Biblia, es muy difícil perderse y alejarse de Dios completamente y decir, ¿sabes qué, Señor? Me alejo completamente de ti, porque su gracia es tan grande y nos quiere alcanzar a todos que Él no quiere que pasaría estas cosas. Él no es su deseo, no es su voluntad que realmente esta humanidad perezca de esta manera, sino es realmente pues la consecuencia de que el pecado entró, de que Satanás ha hecho un sistema en el cual el ser humano constantemente ha estado destruyéndose mutuamente, ha destruido el medio ambiente, ha destruido la tierra. Por tanto, debemos de confiar y depositar nuestra vida hoy en este Dios verdadero. Tenemos que depositar nuestra confianza en Jesús, que realmente es lo que es eterno, no en cuestiones que se van a acabar, porque toda institución, toda religión, todo edificio va a ser destruido tarde o temprano, porque todo esto es pasajero. Pero va a llegar un momento donde tendremos que decidir depositar nuestra vida en las cosas que son palpables o depositar nuestra vida en lo que es eterno, en lo que no se ve, en lo que no podemos tocar, pero sí realmente podemos experimentar. Entonces, es el llamado para nuestros amigos hoy de que experimentemos realmente lo que es eterno y empezamos a vivir en el reino de los cielos hoy, que empezamos a disfrutar de la eternidad hoy y así podamos, cuando realmente Cristo venga por segunda vez, como lo va a describir después de esta descripción, pues que realmente disfrutemos con Él y compartamos esa victoria que la ha hecho ya por nosotros en la cruz. ¿Cómo podemos, en cierta medida, verdad, cultivar una experiencia íntima con el Señor a fin de que lleguemos a vivir, si incluso pasara en nuestra vida alguna tragedia, alguna situación complicada, que sepamos que el amor de Dios está ahí presente, que su amor es suficiente como para confiar incluso en medio del sufrimiento? Tenemos que confiar en alguien que conocemos. Entonces, partimos con el primer paso. Vamos a conocer a Dios de la manera correcta, a vivir con Él una vida de consagración diaria, a decidir para el bien todos los días. No es fácil, porque estamos rodeados de muchísimas enseñanzas alrededor y después el ser humano por su condición egoísta tiene tendencia a mirarse solo a sí mismo y a hacer todas las cosas para sí mismo, pero entendemos que tenemos puesto a nuestra disposición todo el soporte por parte de la divinidad, estamos acompañados del Espíritu Santo, que es el que va a realizar esta obra. Me gusta que Pablo en Filipenses está alentando a los creyentes. Dice, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito. Y dice, hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Dice, así todos los que somos perfectos sintamos esto mismo, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Tener los ojos puestos en cada momento en la fe en Cristo, aferrarnos todos los días a esto, estudiar, orar, obrar, porque haciendo estas tres acciones, teniendo estos tres comportamientos, es la única manera de sobrevivir en la vida de fe. Y Cristo es la meta. Y Cristo es el que va a traer toda la gloria al final y la salvación, y estaremos con Él para siempre. Como bien dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que no perdamos esa idea. Jesús nos va a dar la victoria. Si nos preguntamos qué tenemos que hacer si estamos en algún momento en necesidad, en una tribulación, pues Pablo, yo creo que pasó muchas tribulaciones y él escribe y deja un testimonio muy grande sobre esto, diciendo: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos abatidos, pero no destruidos. Los cristianos estaban sufriendo una terrible persecución en este momento, pero sabían en quién confiaban, sabían que tenían la victoria y, sobre todo, tenían la certeza de que Cristo los acompañaba, como Él había prometido, hasta el último tiempo. Entonces, yo me quedo con algo. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Tenemos un amparo, que es Cristo Jesús, que está con nosotros en todo momento. Y al final de este capítulo, Pablo deja algo que realmente debería al cristiano llenarle su corazón de confianza, de cariño y de amor. Porque dice: porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Y eso no tendremos que tener menor duda de esto, que cualquier cosa que podamos imaginar o cualquier cosa que podamos estar pasando en este momento, sufriendo, nos puede estar doliendo algo en el corazón, no tiene ninguna comparación de lo que vamos a experimentar en la eternidad. Y se nos hará poco cuando estemos disfrutando el tiempo con nuestro Señor, se nos hará tan poco lo que hemos tenido que sufrir. En este momento se nos hace tan grande, pero el Señor está con nosotros, nos acompaña y se preocupa por nosotros, pero al final nos va a dar un premio enorme, gratuitamente, por las manos de Cristo y por su sacrificio que ha dado en la cruz. Las vestiduras blancas de las que se habla en Apocalipsis 3, a partir del versículo 4, también en Apocalipsis 19, 7 al 9, simbolizan la túnica de la justicia de Cristo. Solamente quienes se vistan con esa túnica, quienes acepten a Jesús como su Salvador y permitan que el Espíritu Santo transforme su carácter a la imagen de Cristo, podrán mantenerse firmes en la crisis final. Solamente ellos confiarán verdaderamente en Dios. El secreto de su victoria será su relación íntima, personal y sincera con Cristo. Ojalá, amigo, que cada uno de nosotros podamos cultivar, a través de la oración, por supuesto, del estudio de la Biblia y la contemplación del carácter de Jesús, una relación semejante. Vamos ya con el resumen de nuestro programa. Los engaños y las plagas de la crisis final exponen la verdad acerca de Satanás y sus seguidores. Los tres ángeles proclamarán el mensaje final del Evangelio al mundo, pero también el falso Evangelio será proclamado. Armagedón es una batalla espiritual en el ámbito global en la que Cristo confrontará decididamente a los poderes de las tinieblas y vencerá. La única defensa que los seres humanos tendremos en la crisis final será estudiar la palabra de Dios. Estudiarla en profundidad para poder esgrimir un "escrito está" y tener una confianza total en Cristo. Por eso, no es algo que pueda hacerse en un momento, en una situación rápida, deprisa, corriendo. No. Debe ser una experiencia personal basada en esa relación personal diaria con Jesús, a través de la oración, del estudio de la Biblia y la contemplación de su carácter. Se nos termina el tiempo. Os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre os recordamos, si deseáis estudiar la palabra del Señor con nosotros o queréis incluso recibir una Biblia gratuita o el libro El Conflicto de los Siglos, un libro extraordinario, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Os lo haremos llegar rápidamente. Nosotros ya nos vamos, así que